Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche con esta canción de finales de los 70. Fue el primer gran éxito de Dire Straits, Sultans of Swing. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche con Simply Red Stars. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. There's a story in my eyes. Turn the pages of desire. Now it's time to trade those dreams for the rush of passion's fire. I can feel you tremble when we touch, and I feel the hand of fate reaching out to both of us. I've been holding back the night, I've been searching for a clue from you. I'm gonna try with all my might to make a storyline come true. Can you feel me tremble? And in the night the silence speaks to you. Una canción de Survivor de los 80, un rock de los 80, y Can't Hold Back. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 10 de noviembre, año 1975, nace Jim Adkins, vocalista, guitarrista y compositor de la agrupación Jimmy Eat World. Dice Jim Adkins que la canción Photograph de Def Leppard fue una de sus primeras influencias en la música, la que despertó su deseo de convertirse en guitarrista. Jimmy Eat World se creó en 1993 y aún sigue vigente. Su canción más destacada es The Middle, incluida en su cuarto álbum Bleed American de 2001, y la cual alcanzó el número 5 en el Billboard Hot 100. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Para celebrar el cumpleaños del vocalista de Jimmy Eat World, que nació el 10 de noviembre de 1975. Aquí está su emblemática canción, The Middle. Hey, don't write your- Don't write yourself off yet. It's only in your head you feel left out. Don't look down on. Just do your best. Just do your best. Teach everything you can. And don't you worry what their bitter hearts are gonna say. It just takes some time. A little good and a little out the right. Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. It just takes some time. A little good and a little out the right. Everything will be just fine. Everything will be alright. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Hip Hop Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Mike is on. Joe cracked the dawn. Hip Hop del siglo XXI. Canción de Fat Joe con Ja Rule y Ashanti. What's Love? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? En Billboard Magazine, listado del 10 de noviembre de 1979. Lugar número 5, el anterior número 1, Pop Music, M. Pop, pop, pop music, pop, pop, pop music. Las cinco primeras canciones en Billboard Magazine, 10 de noviembre de 1979, el lugar número 4. Un tema instrumental que permanecía estable, Rise, Herb Alpert. But then most of all, número 3. Subía 2 puestos, Steel Commodores, con Lionel Richie. Still. Número 2, subía un puesto, Dim All the Lights, Donna Summer. Y a partir del 10 de noviembre de 1979, Heartache Tonight de Eagles llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Es el quinto y último número uno de Eagles en el listado. Somebody's gonna hurt someone before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Oh! En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems. Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they tried to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread. Es una canción de Owl City, tema Fireflies. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha estamos a 10 de noviembre. 10 de noviembre de 1979. Bueno, hace un momento estuvimos haciendo el recuento de las 5 canciones más importantes en Billboard en una fecha como esta. Fue precisamente el 10 de noviembre de 1979 cuando la canción Heartache Tonight de Eagles alcanzó el puesto número 1. Pues bien, esa misma fecha, 10 de noviembre del 79, hubo varias canciones que ingresaron al listado Hot 100 de Billboard. Por ejemplo, Video Kill de Radio Star, de la agrupación The Buggles, y también la canción Chiquitita de ABBA. Pero hay otra novedad más importante todavía, o muy importante, digámoslo así, para no por debajear las otras. Resulta que el 10 de noviembre de 1979, la canción Rapper's Delight de The Sugar Hill Gang se convierte en la primera canción de rap en llegar al listado Billboard Hot 100, ingresando al puesto número 84. Sylvia Robinson, una cantante de rhythm and blues, era propietaria del sello Sugar Hill Records de New Jersey y se propuso hacer un disco de rap apto para la radio. Lanzado el 16 de septiembre de 1979, el sencillo de 12 pulgadas, que dura casi 15 minutos, se populariza en los clubes de la ciudad de Nueva York. El sencillo de 7 pulgadas, editado en poco menos de 5 minutos, se vende rápidamente en la zona. En la lista del 10 de noviembre,

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Shot, we should put out of there. The jet pilot's tuned to the cockpit.